dices que no es cierto, que te mueres por mí. ¿Y qué? Si es verdad que no te gusto, nena, no te acerques así. Y me dijeron que te encanta que se mueran por ti, buscando al que se enamora y para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas, no te voy a creer. Si tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. Si lo quieres saber, si lo quieres saber. ¿Cómo dice? Traicionera. Y no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa. Y solo quieres que de amor me muera. Traicionera. En mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, nena. Solo quieres que de amor me muera. Y solo quieres que de amor y me muera. Y sigues bailando reggaetón, don, don. Y no te importa para nada lo que siente el corazón. Solo te importa el pantalón, lon, lon. Y se te nota desde lejos tu maléfica atención. Y mira, no es tan fácil. Enamorarme nunca fue tan fácil. Cuando estás cerca de mí no es fácil. Porque la vida se volvió difícil, nena, solo por ti. Si me dices que me amas, no te voy a creer. Me dices que me quieres y no puedes ser fiel. Me dejaste manejando solo y triste, mujer. ¿Y eso si lo quieres saber? ¿Y cómo quieres dice? Saber. Traicionera. Y no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa. Solo quieres que el amor me muera. Traicionera. En mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, nena. Solo quieres que de amor y me muera. Mentirosa. Y solo quieres que de amor y me muera. Y tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, nena, no te acerques así. Lo vemos.